bailes y la va a tener sentada. Hágala que baile. Si la negra está que arde, tiene ganas de menearse. Hágala que baile. Escúcheme, compadre, no sea tan aburrido. Hágala que baile. Si la negra está que arde, tiene ganas de menearse. Hágala que baile. Hágala que se mueva, compadre. Hágala que se mueva. Hágala que se mueva, compadre. Hágala que se mueva. Hágala que se mueva, compadre. La va a tener sentada. Hágala que baile. Si la negra está que arde, tiene ganas de menearse. Hágala que baile. Hágala que se mueva, compadre. Hágala que se mueva. Hágala que se mueva, compadre. Hágala que se mueva. Hágala que se mueva, compadre. Te dice que no me quieres más, que sigues a mi lado por lástima no más. Yo no te pido nada, pues nada puedes dar, más que falsas caricias y besos con frialdad. Pero no te preocupes, yo no te quiero ya. Lástima no me tengas, si no estás me da igual. Pero cómo quererte a ti, si tú nada me has dado, no. Pero cómo amarte a ti, vete ya de mi lado, amor. Me han matado tus besos. Vete ya de mi lado. Yo no quiero seguir así, si tú nada me has dado. Besos, vete ya de mi lado. Yo no quiero seguir así, si tú nada me has dado. Ahí va.